tengas. Corre por tu libertad. Corre, no te detengas. Corre por tu libertad. Y escribe canciones de esperanza, poesías de verdad. Y escribe arcoíris de la vida, caminante de libertad. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Nunca te detengas de correr. Esperanza, poesías de libertad. Y escribe arcoíris de la vida, caminante de la paz. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No dejes de correr. Lágrimas del poder, que reflejan la hipocresía de la vanidad. Lágrimas del poder, que rajan sus vestiduras de oro y diamante, ignorando el sufrimiento de la humanidad. Por eso tú, hombre libre de la tierra, nunca creas en las lágrimas del poder. Corre, no te detengas. Corre en tu libertad. Y escribe canciones de esperanza, poesías de libertad. Y escribe arcoíris de la vida que a ti te liberarán. Corre, hermano, corre, nunca dejes de soñar. Corre, corre, corre, nunca dejes de soñar.